bienvenidos al show videojueguil de la semana. Con los comentaristas más malandros de la radio. Los Cholofinos. Programa de recomendación de videojuegos y mucho más. Solo por la única, la mejor. Coquetón, ¿no? Fue con el que arrancamos, ¿no, Toki? Simón. El tema de Seku de Street Fighter V, chéquenselo. Ahí si lo pueden buscar en YouTube. Está chidísimo, pero verguísima, güey, verguísima. Siempre me los agandallas, desgraciado. Pues, mira, pues desde cuándo que salió Seku en la ¿qué, tercera temporada? Salió como desde mediados de año, güey. Y no nos damos color, ¿verdad? Pues no, güey, o sea... Pues ya era para que lo hubieras, checado, ¿no? ¿Sabes cómo se oye? Se oye así como de... Como de película... No, como de serie policíaca de los 70s, ¿no? Exactamente, de 70-80, güey. Sí. Mismo PTPC, lo mismo, güey. ¿De qué hablamos? Sí. ¡Ah! ¿Monstruo? ¡Monstruo! ¡Monstruo! Ya me les aparecí, hola. ¡Ay, güey! ¡Hijo de su! ¡Te lo metieron! ¡Te lo metieron! Ya, güey, ya. Paremos al mame, listo. Monstruo. Claro que sí, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Cholofinos Radio. Hoy en esta noche de martes. Comenzando aquí con el despapalle. Sensei, preséntanos, güey, pinche vato. Bueno, pues, queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Los Cholofinos en esta temporada de 2018-2019. Toquillo, no me deja acabar de hablar, maldita sea. Ya nos atrasaste un año. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a hablar de lo que se viene en el E3? A ver si vamos a ver algo, a ver más de... De The Last of Us 2, que es la... Ah, no, que ya estamos en 2019. Ah, no, eso fue del año pasado, perdone. apenas íbamos a hablar del lanzamiento de The Last of Us, pero bueno, de a ver... Y oigan, ¿ya salió algo? ¿Ya se sabe cómo se va a llamar el nuevo juego de Kojima? No, ¿saben por qué tengo muy presente el E3 y las noticias del pasado? Porque a todos los nintenderos les acaban de dar... Nintendo les acaba de dar con un palo. Y era algo que yo ya les había anticipado que iba a pasar. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Sobre Metroid Prime. Ah. Que no iba a llegar este año. Y tampoco va a llegar el siguiente. El otro. Ni el siguiente, ni el siguiente. Tu sonido, Toquillo, tu sonido. A ver, onda. Literalmente. ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! A todos los Nintenderos y fans, a los fans, sobre todo a los fans de la saga Metroid Prime. Pues resulta de que hubo un cambio importante alrededor del desarrollo de Metroid Prime 4. Yo creo que la nota principal del día de hoy y que dio mucho de qué hablar la semana pasada cuando Nintendo dio un anuncio en video a través de sus redes sociales, sitios oficiales y demás. Bueno, ¿en qué consiste esto? Sabíamos de que en el E3 de 2017, aquel E3 memorable en el cual nos presentaron Super Mario Odyssey. Cuando todos dijimos la gran N está de regreso, estábamos todos bien hypeados. Pero antes de ese hype, yo recuerdo que estaba en la transmisión con mi buen Iván Leal y veíamos ahí ese como esa nebulosa, ¿no? Y vimos un número 4 y nosotros pues decíamos, ¿qué pedo, no? Hasta que vimos Metroid Prime 4 y abajo, en desarrollo en este momento para Nintendo Switch, ¿no? En ese momento Nintendo hizo algo bien. No puso una fecha. Buen punto. Ey. Uh-huh. Sí, cuando no te ponen fecha, a sentarse con la mente. Pinches. Lo lamento. Es lo que se debe hacer cuando no sabes cuándo va a salir tu juego. Exactamente, punto. Nintendo hizo lo correcto porque Nintendo realmente nunca prometió cuándo iba a salir. Entonces, por ese lado no hay pues nada. No hay motivos para reprocharle a Nintendo. Nintendo dijo, está en desarrollo, no les ponemos fecha porque pues. ¿Para qué le sirve poner fechas y como quiera lo van a retrasar, no? A lo tuyo, Toquilla, a lo tuyo. Que lo tengan que lanzar y ya. Espérame, ¿otra vez? ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Ya, córtale. Gobernación. Así, exactamente así como Ryu, Ken y todos los personajes del primer Street Fighter que hablan todos igual, güey. Ah, menos Chun-Li que hace... No lo encuentro, güey. Lo quiero buscar, pero no lo encuentro. Bueno. Pero bueno, puta, dale. Le quería tomar a mi sopa, güey, buena, pero no puedo. La vas a descubrir, güey. Que le quiero tomar un sorbo, güey. Tengo que hablar, güey. Cabrón, es que no he cenado, güey. Yo también, güey, pues ya acabo de cenar, güey. Estoy en eso también. Hecho, así que apliquen la de yo solo sé que no he cenado. Sí, de hecho sí, güey. Exacto. Había un programa de Canal 11 que así se llamaba, ¿eh? Por eso lo dije. Sí. Ay, creo que todavía sigue el programa. No, ahora se llama La Ruta del Sabor. Ah, bueno, algo así. Ahí sí, ese programa de Canal 11 me gustaba, güey. La Ruta del Sabor, estaba bien chido. ¿No era al revés? Primero La Ruta del Sabor y después Yo Solo Sé Que No He Cenado. No sé. Yo que tengo entendido era primero La Ruta del Sabor y después no, ya no he cenado, ¿no? Algo así. Pues no sé, a mí me gusta el programa del viejito Joto que sale cocinando en Canal 11 a mediodía, que hace unos platillos de comida mexicana que ¡ah! ¡Hijo de su madre! ¿Qué? ¿Pero qué cocina, señores? Es un horario en el que no estoy. No puedo. Sí, los pasan a mediodía, pero están en YouTube, los suben a YouTube. Eso es lo que le doy una checada. Bueno, de pronto la televisión pública en este país tiene cosas interesantes. Bueno, en algún momento pasaron Helsing, ¿no? En horario estelar, así que pues, ¿qué decimos? Y en idioma original, para acabarla. Sí, estuvo chingón. Vi unos capítulos. De hecho, dieron Evangelion y dieron Helsing en horario estelar en Canal 22. No, de hecho, dieron muchos animes. Varios yo me acuerdo también de Ghost in the Shell. Ah, cierto. Y pues son uno de los tres que me acuerdo. Me acuerdo, sí, igual de Evangelion, Helsing y Ghost in the Shell. Son de los que me acuerdo. Pero estamos hablando del canal de México 11 sí, TV, ¿no? Y en la capital, el canal 21 estaba emitiendo hasta hace tiempo, no sé si todavía, la serie de Gintama. Pues creo que ya no sé. Yo una vez que vi anime un poquito, güey, y aquí en Estados Unidos, güey, fue mexicana, güey. No recuerdo qué anime era, pero sí una vez pasó un anime ahí, digo, ¿este anime de qué es, güey? Era viejito también, pero no me acordaba de cuál era, güey. De hecho, Canal 22 también tuvo sus... También pasó pero, anime un buen rato. También pasó Evangelion, creo. No me acuerdo que también otro pasaron del 22. Lo intrigante para mí, el problema que de aquí el Canal 11, güey, nunca vi anime, veía... Ah, por tema de derechos, es que la señal de Canal 11 Internacional no te pone ciertos contenidos. Te pone toda la producción propia que tienen ya madre, pero, por ejemplo, el bloque de 11 niños, pues no te lo van a poner porque tienen series francesas, tienen anime, tienen cosas de ese estilo que no tienen los derechos para pasarlos en Estados Unidos. O en otros países. O sea, es por eso. Yo pensé que era lo mismo. No, acuérdate que cada país tiene su propia programación. Y sus propias licencias de derechos, pues. Ajá. Oh, okay. Exacto. O sea, la señal es la misma, más no la misma programación. Uh-huh. Es como acá Telemundo, güey. O sea, que hay un Telemundo por cable, pero pues no es igual al que tienen allá. Por ejemplo, en el Telemundo gringo te ponen las películas de Disney los domingos y acá te ponen Sin Serio No Hay Paraíso. No, también aquí, güey. Pinches porquerías de... pendejada. Oye, pero es que, por ejemplo, en Telemundo allá pasaron Exatlón, güey, y acá no. Exatlón, ¿y esa madre qué es, güey? El Exatlón, es un reality, pero está bastante chido, es un reality deportivo. Es un reality show. Que por cierto, que ya se que ya acabaron con los equipos, güey, ya, no. Ya chingaron de mi madre mis rojos, güey, ya. Ya se fueron a la verga los rojos. Ni modo, así es esto. Ahora tengo el Masterchef encima, ahora. Ahora es el que estoy viendo, el Masterchef. Bueno, pero terminamos hablando de realities y estamos hablando de Metroid Prime. Es que lo que pasa es que podemos seguir hablando 5 programas y sabemos que no va a salir Metroid 4, o sea, ese es el asunto. Sí, esa es la ironía. Podemos extendernos, podemos hablar, no sé. Es el relleno de los cholofinos, por eso estoy de comida. Es el relleno de los cholofinos. Ey. Mira, si como Naruto. Me la ganaste. No, es muy pisado, güey. Mejor Bleach, güey. No, disculpa, no, Tibete, güey. ¿Qué, güey? Sí. Mira, vamos a poner. Mira, me voy a poner de estamos mamador. Hablando del detergente, ¿verdad? Te vamos a. Voy a no mames. Pinche monstruo. Pisado. Desgraciado. Pisado, pisado. Diría Miguelón, mendigo. Ah, que la canción. Bueno, en lo que estamos haciendo este relleno al gran puro estilo de Detective Conan, vamos a las vías de comunicación del programa. Híjole, que no me escuche el RAM porque me va a colgar. Bueno, saludos a toda la gente del chat IRC de la Nexus, que estamos ya ahí en el chat IRC. Si nos están escuchando de casualidad un jueves por la tarde, ignoren lo que estamos diciendo al respecto del IRC. Todos estos comentarios se leyeron un martes por la noche, cuando el programa se ha emitido en vivo. Oye, una vez puse un programa repetido a viejas del 6 y nadie se dio cuenta que era grabado. ¿En serio? Es que las horas, cuando yo decía la hora en el programa, coincidía exactamente en el reloj. Oh cielo. Así Narf, bravo. Narf, cálmate, Pinky. Oh. Ya falta que te rías. ¿Cómo se ríe ese güey? La risa de Pinky es mamaloncísima, güey. La voy a agregar al tablero de sonidos, güey. A ver. Bueno, estamos en el chat IRC de la Nexus en irc.animenexus.net. Ahí ingresa tu nick, da clic en conectando. Ya le cambiaremos a conectar. Dice conectando, le das clic a ese botón verde. Y luego ya cuando te carga el chat vas a... Ya, ahí está la sala general de chat IRC y ahí estamos pues toda la buena banda de la Nexus aquí en comunicación, ¿no? También en nuestro grupo de Facebook, que es www.facebook.com/groups/cholofinos. Ahí únanse al grupo, ahorita Toquillo los acepta. Voy a poner un látigo, güey, y voy a decir a jalar negro y... No, no vamos a empezar, güey. Desgraciado. Ahorita sea, chinga. Mira, güey. Oye, güey. Oye. Mira. ¡Novio! ¡Qué pedo! Así la ponerlo, güey. La risa de Pinky. No, sí, estamos en vivo, sí estamos en vivo. Estamos en vivo. Vamos a poner... Bueno, ahí estamos en el chat de Nexus. De veras. Ahí estamos en el chat de Nexus, Toquilli y yo. Limón. El negro por delante. Bueno, claro. retomando la nota. Ah, por cierto, sí puedo seguir haciendo relleno. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo te fue este fin de semana? ¿Qué tal las waifus? Me fue. Ok, eso nos dice muchas cosas. Nos dice casi todo, Sí, ya con eso nos contestaste todo. Bueno, ya dejamos de perder el tiempo con esto. Shinya Takahashi anunció hace algunos días Y bueno, ¿quién es Shinya Takahashi? No, él es jefe de desarrollo de Nintendo. Y pues ha dado a conocer de que ahora Metroid Prime 4 está siendo desarrollado por Retro Studios, quien estuvieron también detrás del desarrollo de la trilogía original que vimos en Nintendo GameCube y en Nintendo Switch, Nintendo Wii, hace ya algún tiempo. El juego se reveló en el E3, como ya lo hemos recordado por acá. Y hay un y el equipo de creativos que está desarrollando el juego está a cargo ahora de Kensuke Tanabe, que fue productor de la serie Prime. Se rumora, bueno, esto pasa de que esta información no se conoce, pero Nintendo le quitó el desarrollo a otro estudio. Nintendo en su momento, en 2017, le había asignado el proyecto de Metroid Prime 4 a un estudio el cual se desconoce, pero sin embargo fuentes confiables y cercanas afirman que se trata de la división de Namco Bandai en Singapur. Ah, caray, ¿un Metroid a cargo de Namco? Sí, señor. Ay, ay, ay. Esta información fue dada a conocer por el sitio Eurogamer, que pues mediante sus fuentes confiables pudo confirmar este dato, porque además estaría conformado por exmiembros de la antigua desarrolladora LucasArts en su división de Singapur, que también trabajaron en el juego Star Wars 1313, que fue cancelado, por cierto. Qué loco. El anuncio fue realmente que el juego, vaya, más bien fue un mensaje de disculpas al público, porque evidentemente, pues si tenían el plan de desarrollo de 2 años, pues agréguenle otros 2 más, porque pues sinceramente el juego se va a rediseñar completamente desde cero. Fue desechado el desarrollo que estaba llevando a cabo el estudio, que aparentemente sería Bandai Namco Singapur. La cosa sería la siguiente: Nintendo se disculpa mediante Shinya Takahashi diciendo de que pues cuando ya vieron el avance del desarrollo, el cual estaba siendo muy caótico, problemático y no les llenaba los ojos en cuanto a la satisfacción se refiere a la calidad del producto, pues dijo Nintendo, pues la única solución más viable es darle por el cochino que se robaron, cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, y le dijeron, pues sabes qué, Bandai Namco, pues esto ya caminó, mejor me lo llevo con los que lo hicieron originalmente, y los de Retro Studios, felices. Pues sí, ya les tocó, ahí les van la lana. Entonces ahora el desarrollo, aparentemente de Singapur, y digo aparentemente porque no está del todo confirmado, se traslada hacia los Estados Unidos, donde la gente de Retro Studios, que está compuesta por muchos ex Rare también, entonces pues ahora será quien se encarguen del desarrollo de Metroid Prime 4, ¿no? Dice por acá, y también nos da otra advertencia Shinya Takahashi, dice: será un camino largo hasta la siguiente ocasión en la que podamos brindar una actualización sobre el progreso y el tiempo de desarrollo, que será extenso. Entonces quiere decir esto lo siguiente: vamos a volver a tener un vacío informativo en cuanto a Metroid Prime 4 se refiere. Yo fácil, si me voy muy muy conservador, yo fácil creo que van a ser 2 años que no vamos a saber nada más de Metroid Prime 4, más que lo está desarrollando Retro Studios. Échale 5, güey. No, Retro Studios. No, fíjate que no, porque Retro Studios no se anda con chingaderas. Ellos sí trabajan. Ellos sí trabajan, bueno. O sea, Retro Studios no se anda con chingaderas, ¿eh? Es más, estos cabrones son capaces que lo sacan antes, ¿eh? Ojalá. Sí, lo necesito. Ojalá. Ojalá, porque eso de estar, ya no me gustó, borrón y cuenta nueva, pues. No suena nada, bueno, suena bien y mal. Mal porque el juego va a tardar más en llegar, pero los que están más contentos con esto son los fans. La mayoría de los fans. Sí, los fans directos de la saga. Sí, son sentimientos encontrados, porque por un lado es esa molestia, es ese cabreo muy, muy comprensible de que, pues puta, nos retrasaron el juego, ¿no? O sea, todo se fue al garete por el tema del cambio de desarrollador. Pero en compensación lo va a desarrollar quienes hicieron la trilogía. quienes ya saben cómo está este pedo. Es bastante bueno. Y aparte no van a venir a inventar los de Retro Studios porque ya tienen todas las lecciones aprendidas de los desarrollos de los primeros tres juegos. Míralo. Ahora nada más queda esperar. Ese va a ser el problema. Ese, la espera. O aquí, o pueden insertar el clásico meme. La espera es una virtud. Sí, sí, señor. Debería existir ya, ¿eh? En lugar de la paciencia, ya sé. Sí, la espera es una virtud. No manches. Pues sí, ¿eh? Literal. Oigan, por cierto, qué bonito se ve el Super NES Classic, ¿eh? Y cuando digo qué bonito se ve, es en la señal que saca de la consola a la pantalla, ¿eh? Ajá, ya. Pues, ¿qué decide? Pues sí. Sí. ¿Cómo? No. Me quedé dudando. Sí, qué bonito. No es que lo tenga, pero lo vi en una Sorian el fin de semana. Lo tenían ahí en demostración. Híjole, hasta que se me antojó comprarlo cuando vi el precio y dije, no, váyanse a la verga, no. Ni querí. Yo también lo vi en Palacio Acabo de Hierro. Que ni querí. Lo mismo. Pero sí, deberían. Ahora sí ya los van a concluir. Mejor me combo un mejor me consigo una Raspberry Pi, un que ya. Ahí le ve. Pues sí. Sí, no, es que. Pues, llama la atención, pero no es para tanto. Y más cuando ya traes los juegos y cosas. Pero además, ¿yo para qué me hago güey si tengo el Wii? Con salida de video por componente. Ahí. Y lo tengo, y tengo salida en 480p. O sea, pues los de Super Nintendo son 480i. Oh, mira. Sí. Es muy triste. Salidas RCA. No es por Bueno, sí son conectores RCA, pero la salida es sRGB. Oh, mira. Una cuestión, güey. Yo quería también, bueno, o sea, hablamos de juegos, de esto de recompatibilidad, todo este pedo. Quisiera hacer unas transmisiones de PlayStation que tengo mis juegos, güey. Pero no tengo la forma o no tengo. ¿Qué puedo hacer yo para transmitirlos por Twitch o. PlayStation, ¿qué tiene para conectar a la tele? Tengo HDMI, tengo RCA, tengo. O a menos que digas que tenga una capturadora, solamente eso. No, pero para ver si necesitas una capturadora o algo más sencillo. Tienes, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de esta pendejada. El PlayStation lo puedes conectar por RCA DC de cable coaxial, por de video. Ajá, sí. ¿Pero cuál PlayStation, güey? 2. Ah, el 2. ¿Al 2? Sí. Ah, ¿cuánto quieres gastar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Marcelino. Voy a tener que gastar el doble porque la televisión ya no prende, güey. No. Te vas a peor para comprarlo. Entonces juegas como Marcos, güey, con la tele apagada. No, es que el monitor que compré, güey, nomás tiene entradas HDMI. Y yo, pendejo, digo, ay, tengo la tele, ¿no? Para jugar otros juegos como el Alpha, como el Marvel vs. Capcom 2. Cómprate un Scaler, puñetas. Y, bueno, oye, sí, buena opción esa madre. Pregúntale a Marcos sabe ese pedo. Ah, bueno. Yo otra vez también estaba pensando en comprar mejor una capturadora y vamos a ver cómo pues conectarla. Pues también, una capturadora. No salen tan caras, mínimo salen como de a 80 a 100 pico hasta de dólares. Hay capturadoras de $30, güey, no mames. No, sí, lo sé. Ah, pero esas están culeras. Es que agarra una más resolución, güey. Mejor por algo eso, mediano, caro, güey, para que salga bien la imagen. Pienso eso, ¿no? Ah, pues también. ¿Externa o interna? Mira, externa, pues externa. Puedes conseguirte una como la mía con la que transmití a Ranma y medio, güey. Oye, sí, también tú las imágenes que traes, pues sí, estaba muy buena calidad también. Sí, estaba medio culerona, pero pues pues sí jalaba. Pero era analógica, güey, era con antena analógica esa madre. Oh, de hecho, trae el conector tipo F para meterle el coaxial. No, pues te decía, es que si la metes si lo utilizas con RCA, con una capturadora de TV y alarmas, pero si quieres algo más, más acá, pro, bien necesitas una de video semiprofesional. Lo pensaré. Pero ahorita voy a tener que esperarme un buen rato para poder comprarla. Pues a pensarle a su casa, cabrón. Ay, bien agresivo. A jalarle, negro. Es que te nos vas a jalar, negro. Sí. Ya hombre, que... negro. ¿Ya cuándo empiezas a jalar? Pues ahorita todavía creo que me quedan una semana o semana y media. Ah, entonces, ¿vas a transmitir el jueves o qué? No sé todavía, güey, porque creo que ahí tengo una salida. No sé si llega yo temprano o no te vayas, negro. Bueno, Cholofino, si estás. Sí. Por el momento, a ver qué me dicen a esos cabrones. Luego quieren doble turno a los cabrones. Capaz si quieres. No, capaz si. No, pero cuídate, negro. Tano de portar, güey. Sí, también, güey. También. Ay, yo me escondo debajo de la mesa, güey. A la verga. Ya no, no me al chile, güey. Yo mejor ya me regresaba sin que se dieran cuenta ya. Sí, me dan ganas, no te creas, me dan ganas, güey, pero nomás tengo que juntar un buen billete, güey. Ya te dije, güey, el carrito para pues, mi casita, güey, y ya. Sí, mira. Andar por donde sea y chambearle. Mira, no te apures, te presto mi exclusivo de estacionamiento que tengo aquí en mi casa, güey, ¿te parqueas aquí afuera? Ay, me consigue chamo que sea de barredor, güey, no hay pedo. O mira, yo me lo te barrié en la esquina, güey, nada más lo ¿cómo se llama? Lo deshiervas, güey, ahí metes la traila, güey. Sí. Ahí metes la traila ya, güey. Oye, pero para el clima... Llegas de paracaidista. Allá, güey, va a encontrar escorpiones y saber qué tanta madre por ahí. Chingo una fumigadera que tenga, güey. No. Pinche raidolito ahí, güey, para que se ayuden los pinches mosquitos, güey. Mira, Toquilla vive en Nueva York, así puede soportar cualquier cosa. No, eso sí. Es lo de menos, ¿no? Pero no alacrán. No, o sea, donde vivía antes, pues había alacranes, había arañotas, güey. Te la mato. Maldita sea. Continuamos ya, güey. Ah, mira, ya llegó Marcos al IRC. Marcos en el IRC, saludos, Metal Gear. Hola, Metal Gear. Hola 73 victorias. Dice 73. Sí, o sea, güey. Todavía después de que me fui lo siguió todavía duro contra el muro. Sí. Y qué bueno que me fui, contra güey. El movimiento. Sí, literalmente uno es una follada monumental. Pues somos unos mancos, güey. Sí, la verdad sí, pero en como les digo, con Marcus, sí. La neta sí. Él es el padrote, así que literalmente el padrote de las retas, güey. Es más, en vez de tener... Le pone a todos y todo, güey. Ajá. Es que neta, no manches. El único que le pudo ganar fue Morelio. De locura. Morelio y Dragón, creo. Pero no, de ahí, pues... Lo que pasa es que no estuvo Draxo, güey. Ah, ese Draxo también. Pero te igual, Marco, ¿qué le pone, güey? O saludos al buen dragón por ahí. Saludos al buen dragoncito. Oye, güey, hablando de... Bueno, ya cambiando un poco de tema. Oye, yo no sabía que había albañiles en Bélgica. Ah, ¿cómo no? Pues en todos lados hay, güey. Bueno, a lo mejor todos son todos los los africanos negros y los árabes que van ahí a los de Siria, ¿no? Que huyen allá para esas. Hay tutti frutti. Lo que pasa es de que hay una nota relacionada con con albañiles allá en Bélgica y los videojuegos. Sí, pero por eso te digo, pues, hay de todo, la neta, no creas, en todo el mundo hay de todo. Ya no puedes decir que aquí hay nada más de estos, porque la neta, ya es de todo y sí, vas a encontrar albañiles. Sí, ahorita vas a entender a qué me refiero, Carlitos, ahorita vas a entender a qué me refiero. Antes que nada, dice Marcus, ya Marcus entró en el chat IRC y a la pregunta de Toquilli o a la orientación que necesitaba Toquilli, dice... Ningún adaptador de PlayStation 2 funciona bien cuando se escala. Necesitas un convertidor especial de formato europeo. Sería más barato. Sale más barato que comprar una televisión CRT. Sí. Marcus, corrígeme si estoy equivocado. ¿Ese formato europeo te refieres al conector SCART? Perdón, es el EuroSCART. El EuroSCART. Que es un formato muy común de conectores allá en Europa. Se usa mucho para, sobre todo para formatos análogos. Que bueno, acá hay una versión que es el SCART, que es el que se usa en América y en Japón. Pero acá no fue tan popular y es incompatible con el Euroscart. Entonces ahí, según si usas un cable Euroscart en un pinout SCART, truenas el dispositivo, así de huevos. Pero bueno, okay. Lucy González dice por acá, Lucy, la amiga de los Rangers. Ajá. No es por nada, pero le sale igualita la voz de Marcus. Pero es por nada, pero no le sale la voz de Marcus. Ah, perdón. Pero no le sale. Sí, es que no nos sale. No, bueno. Pues bueno, Se nos va el Carlito, se nos va. Un poco. Bueno, vamos a mandarle un abrazo enorme a Marcus. No necesito tus pinches abrazos, pendejo. Sí, yo sé. Saludos a Marcus. Nos va a justiciar, mejor ya no. Dame un abrazo, güey, por favor. Ya después de todas las veces que nos partió el hocico en FIFA, güey. Que nos las metió doblada. Digo, en FIFA. No, perdón, Spoiler. Lo que pasa es que la nota que voy a hablar es de FIFA. Y lo estaba leyendo y se me fue el subconsciente. No, en Street Fighter V. En Street Fighter V. Me está traicionando el subconsciente. Me está traicionando el subconsciente, güey. No, lo que pasa es que en Bélgica van a retirar los FIFA Points por el tema de las loot boxes. Por eso decía de que me extrañaba. Y yo lo decía en sarcasmo, ¿no? ¿Hay albañiles en Bélgica? Porque pues es un chiste entre Marcos y yo de que el FIFA nada más lo juegan los albañiles. Oh, lo no. Dice Marcos, yo no abrazo bronces ni a platas. Sí. Y es que Marcos y híjole, es que pues ¿qué podemos decir con Marcus, güey? Se llama a ver cuántos perfect se evita uno. Así se llama Marcus. Evita uno. Que evita uno, güey, sí. Es que Marcus nos aplicó esta. Sí. Nada más que no la tengo acá en el Soundcaster, güey. La tengo que bajar, güey. La tengo que bajar, güey. Pero pues sí, pero es que más o menos por ahí va. La pusimos en las retas, güey. Sí, la pusimos. Y también la del enfermo de marrano, güey. También. Mamá marrano. Ahora corre, fíjate. Con la marrano, güey. Fíjate que. Así como, como Chander tiene una esposa que es la indicada, yo tengo el mejor papá del mundo, chica. A ver, cuenta. Resulta que mi papá también es fan de marrano, güey. Entonces cuando vamos en el carro. A la madre. Ajá. Cuando vamos en el carro y me empieza a dar codazos, ¿no? Cuando llegamos a un semáforo empieza a codazos. Polas de marrano. Y las ponemos. Vamos ahí por las avenidas con las de marrano a todo pinche volumen. La gente así se nos queda viendo como. Son unos pendejos estos. Para el chile nos vale pito, güey. Como nosotros en las transmisiones, güey, no hay pedo. Nos divertimos, no nos van, güey. Como dijo Morielio, güey, no nos van a monetizar y nunca lo harán. No, nunca, exactamente. Bueno, con Marcus. Ni nos lo que pasa es de que Marcus nos ha cambiado por oro, güey. Espejito. ¿Cuál oro? Pues es que Marcos de Liga Oro en Street Fighter V, ¿de qué me estás hablando? Yo lo último que he llegado es a plata. Bueno, pero ¿qué quieres, no? O sea, no. No manches. Yo pensé que lo dejan por la canción. No, es que le diga oro, güey. Yo al ras del suelo y tú siempre volando. Y por eso pensé que te dejan por la canción. Tan alto. La de Bronco. También, güey. Sí, no. Hoy nomás ese cumbión, papu. Hay que meter una canción al Marcos con esas canciones de Bronco, güey. Sí, güey. Ya llegó. Marcos violador. Ok. Pues las violadas que nos ponen en el Street Fighter 5, ¿qué quieres que te diga, Marcelino? 73 victorias no tienen madre, güey. 73 y 75 por ahí. Güey, yo me comí como 15 y 3 pesos. Está la bañonga, güey. Y no ganaste ni una, güey. ¡Ah, ja, ja, ja, ja! Me fui en blanco, güey. Pero le gané. Pero al menos yo sí le pude ganar rounds a Marcus, no como otros, güey, que se fueron en ceros. Yo le gané también uno a Marcus, güey. Dos, creo. Dos rounds. ¿Mm? No, pero no le ganamos realmente el fighty, güey. O sea, no le ganamos. No, nada. Yo sí le gané, güey. A Marcus le pude ganar dos rounds con blanca y párale de contar. Yo también mucho, güey. Mucho, dos o tres. Puta, y cuando pude llevarme mi primer triunfo, me puse de fantoche y perdí. Ya no pude volver a ganar, güey. Para que se te quite, güey. Ese fue mi castigo, güey. Ese fue mi castigo, güey. Andar de fantoche queriendo, ay, sí, voy a matar a Toquí con el Critical, Y nomás era para darle un pinche... golpecito, un pinche golpecito, güey, por andar mamando con el Critical. La cagada, me aplicó un pinche como y me madreó. Estaba como pinche Justin, como Justin Wong. A la defensiva, güey. atrás. Así perdió un Ivo Justin Wong, güey. ¿Qué quieres que te diga? En el fondo, por eso me cae bien Justin Wong. Muy en el fondo, güey. Me caía mal, pues ya. Muy en el fondo. No, estás catorreando. Que okay, yo no diré nada. El carnal ya se está volviendo tan prosaico como nosotros, pero de una manera muy sutil. Él tiene que ser el fino, güey. Sí, porque somos los cholos. Más bien, el programa Cholo, Cholosino. Porque los cholos somos nosotros y el fino es Carlitos. Aunque también se está volviendo ya cholo el güey, ¿eh? No tanto. ¿Sí? Una cosa es como... él es el churuzara, mis hermanos. El albur. Y otra cosa es la ironía. Ah, mire. Eso. Muy bien. No sé si vieron el... Ahí lo verán. El Día de los Inocentes. Ahí lo verán en publicación en su momento. Yo sí las he visto. Sí. Bueno, ¿qué pasó con FIFA y las loot boxes en Bélgica? Bueno, pues desde hace algún tiempo las autoridades belgas, que sí son cepasos. Ahora sí que los belgas se dijeron, pues, de belgas. Estos de allí, estos de Electronic Arts están pasando de belgas. Así que pues el parlamento belga pues prohibió las loot boxes, al igual que ya lo han hecho otros países como Holanda, me parece. Australia también ya le dieron con un palo a las loot boxes. Una de las cuestiones que estaba en el límite de la ley, al menos en Bélgica, era el tema de los FIFA Points. Que como que estaban considerados dentro de esta estrategia de cajas de botines de... ¿Cómo se llaman? Sí, ¿botines de qué? Cajas de botín. Ajá, pues ya la gente de Electrónica dijeron, bueno, pues antes de que me la vayan a dejar Cayetano Rey, pues vamos a quitarlos a finales de este mes. O sea, ya a partir de estos días, a más tardar para el día 31, es decir, para pasado mañana, o para el día que hagamos la repetición del programa el jueves por la tarde-noche, pues para entonces ya deberían estar removidas los FIFA Points dentro del juego de FIFA en únicamente para el territorio de Bélgica. Esto queda muy posible de que más adelante esto se vaya a extender a otros países de la Unión Europea, porque pues también en el Parlamento Europeo se está discutiendo este tipo de regulaciones, y pues el consenso en los miembros de la Unión Europea pues es darles calavera a las loot boxes, ¿no? Entonces ya más adelante sabremos más noticias alrededor de todo esto, y pues te quedará a esperar de que por fin maten estas cochinas loot boxes, estas cajas de botín, que ya pues que ya les den por el por el cochino que se robaron, ¿no? Ay, qué rico. Sí. Oye, me acordé cómo estaba yo en la reta. Ay, sí, Aurelio, sí, dale. No, oye, es que me hypeé, güey, porque se puso bien madre, bien chido el combate, güey, pero pareció otra. Ustedes entendieron. Ay, güey, me acuerdo. Ay, sí, marrano, dame. Ah. No, bueno. Ese pinche cristal es la mamada, güey. Ya sé, güey. Fue esto, güey, fue esto. Lo voy a agregar como sonido al programa, güey. Me lo pasas, güey, por favor. Para cada que haya. Sí. Igual como el de la te lo metieron. Ándale, esos dos tienen que estar, tienen. Cuando se va algo bien puerco, güey, como un perfe, güey. Por cierto, en el IRC ya se pusieron bien, pues bien jarras, como dice mi paisana Lucy Ionizan. Ya están cantando rolas de bronco. Que hoy nomás ese cumbión, güey. Qué bonito. Ya ves. Miren nomás. Bueno, más notas. Oigan que. Oye, por cierto, ahorita que estaba viendo alguna nota de Smash, que ya llegó Chomp Chomp. ¿Y eso? La planta piraña, güey. Ya llegó la piraña plan. Ya llegó la planta piraña, güey. Va a decir un güey que es lolicón. ¿Y mi Waluigi cuándo? Deja tú, güey. Falta. ¿Y Banjo, güey? Ah, también. Pero, güey, o sea, yo no entiendo a Hige. Saludos a Hige, allá hasta Durango. No nos escucha el güey, pero saludos a Hige. No sabían a quién nos referíamos. Igual, Marcelino, tú que hablas más con Hige, tú dile, güey, pásale el recado de que no importa que saquen a Banjo. O sea, podrán sacar a Banjo, güey. Podrán sacar a Waluigi, güey. Podrán sacar a pinche, no sé, a... Podrán sacar a Jesús Sacramentado, güey. Y como quiera, Marcus le va a partir la madre con el rey de DD. Literal. ¡Te lo metieron! Sí, güey. Pues es que al chile, güey. O sea, paren de mamar. ¿Ustedes conocen el ataque suicidio? ¿O el ataque kamikaze? Al kamikaze, sí. Sí. Yo agarro. Y, bueno, yo casi no lo uso. No lo usaba. Smash Bros, pero a Diddy Kong, a Donkey Kong, que agarraba y te lo pues lo haces el movimiento de agarre y lo cargas a tu rival o tu contrincante. Entonces yo lo que hacía era con permiso y ya te avientas y pues te cuenta como asesinato. Ajá, pues sí. Ah, sí, también venía del 4, güey. Y también te tomaron una vida. Ajá. Dice Miroku en el IRC. Te tomaron una vida, pero pues no ves que el suicidio no te quita asesinatos, o sea, eso no te quita asesinatos, entonces pues y cuenta, o sea, el hecho de agarrar a alguien, cuenta, sí, o sea, como quiera cuenta, ¿no? Pero sí, dice, o sea, por ejemplo, puede ser que te queden dos vidas y al otro uno aplicas kamikaze y como quiera te lo chinga, ¿no? Y te lo chinga, es como un harakiri pero invisible, ¿no? Sí, o sea, cuando lo puedes hacer. Sí. Aunque bueno, en torneos eso no se puede porque ahí nada más tienes una vida, ¿no? Se cuenta por tiempo. Ah, es por tiempo, ok. Creo que es por vida o por tiempo, no sé, la verdad no sé, yo no sigo la escena del Smash, güey. Es más, dice Miroku nos dice algo muy sabio. Hablar de Smash puede volverte afeminado. Ay, esta grasa que no te quita. Que sí, ya nos vamos a volver a Afrodita de Piscis o cómo está. muy buena. Ok. Okay, de Andrómeda. Lo que pasa en la casa de Géminis se queda en la casa de Géminis. En la casa de Géminis. De Libra. Es que es un chingo que no los caídos del zodiaco, güey. Haces bien. Dice el Koyikun. A huevo, el Splatoon está mejor. What the fuck? Uh-huh. Uy, Laura, aguas con Marcos, que es muy mala persona. Ay, no, qué. Somos unos malditos, ¿no? Bueno, este, pues nada, nota breve de Nintendo antes de que nos empecemos a volver afeminados. Es que la actualización 2.0 de Smash. No, no es cierto, no. La actualización 2.0 de Smash ya está disponible en la planta piraña. Fin, ya, listo, siguiente. Puta, ya me estoy. O sea, empiezo a hablar de Smash y me vuelvo afeminado, güey. No, no jodas, güey. Ya, eso te pasa. Por el Miroco tiene razón, güey. Sí, güey. No, man, oye, el chile sí es cierto. Te va a subir la pulga del anciano mío. ¡Épale! ¡Ay, sí es cierto! Ya no me acordaba. No te vas a escapar de mí, pinche, acá, güey. Sí, no, no, no, no. Bueno, noticias de Nintendo que. Es de Inuyasha, ¿no? La pulga Myoga, no sé qué. Sí, ajá. Que ahí está su prometida o algo así. Es la pulga Shoga con el anciano Myoga, güey. Sí, exactamente. Sí, la mamada, güey. Ese capítulo. Cuando pasé a Inuyasha, güey, puta. Esos rellenos de Inuyasha estaban bien mamalones, güey. Sí, la verdad, sí. Eso sí, para que veas si están chidos. Ya lo único que tengo en mi memoria es le mando a la OME. No, ¡ay, sí! El capítulo 135, güey. El 135, sí. A huevo. ¡No manches! No, hasta no la pinche aspiradora Miroku, güey. Ahí está la aspiradora Miroku. No, no. Pinche Miroku, estaba bien, se puso bien pedernal el vato. Sí. Esos de Brayes de Inuyasha, güey, sí. Sí, no, man. La mamada, güey. Es de las pocas cosas así, tal cual, que se me quedaron así la memoria de Inuyasha. O sea, yo dije, no manches, qué pedo. Ah, pero qué buenas entradas de. Bueno, este. Sí, qué buenas voces eran buenísimas. Por eso te digo, son de las pocas cosas que se me quedaron, porque de plano, o sea, la neta pasaron a la posteridad en mi mente. De igual manera las puedes ver ahí en YouTube, güey. También ahí siguen todavía. También chingonas. Luego me las veo y no mames, tengo de la risa, güey. Sí. Yo sé que ahí sigue, pero sí, no, ya tiene mucho que no la veo. Bueno. Por eso no me acordé de eso. Para los tenedores de Nintendo Switch, les avisamos que hay una actualización. Bueno, seguramente ya aprendieron su consola y les apareció, ¿no? Seguramente Marcelino ya aprendió su Switch y ya le llegó la actualización 7.0 del sistema. No, todavía no. Ah, bueno, mire. Lo más probable es que sí, ya se haya actualizado, pero. Pues ya el. Bueno, en todo caso, reverifica si ya la tienes. La actualización 7.0, que fue liberada el día de hoy por la mañana se liberó esta actualización para Nintendo Switch. La cual trae novedades, pues medio X. Que supuestamente mejoran rendimiento y estabilidad de la consola, la vieja confiable, ¿no? Y la experiencia de usuario, la vieja confiable. Pero además añaden algunas novedades y funciones que quizás la única que veremos reflejada en nuestro lado será avatares de New Super Mario Bros. U Deluxe. Y idiomas adicionales como el chino, coreano y taiwanés. Como, bueno, que esto de que es el idioma taiwanés realmente es algo impreciso, porque se agrega el chino, pero es el chino simplificado para República Popular China. Y el taiwanés, que no es otra cosa que el chino tradicional para la República de China o Taiwán, ¿no? Y el o coreano, sea, uno pues, es... para el entendimiento rápido es uno es chino mandarín y el otro es chino taiwanés. Sí, chino taiwanés, ándale. Exactamente. Sí. De hecho, hay tres variaciones de chino. El chino mandarín, que es el que se habla en la mayor parte de China. El chino cantonés, que es el que se habla en Hong Kong. Exacto. Y el chino taiwanés, que es el que se habla en Taiwán, ¿no? Este, que son inteligibles entre los tres. Quizás el chino taiwanés y el chino mandarín. Ellos sí pueden entender. Es equiparable como a la diferencia que puede haber entre el español de México con el español de Colombia o con el de Chile. O bueno, con el de Argentina, ¿no? Y el chino cantonés es como escuchar español España y luego escuchar español chileno, ¿no? Que el español chileno no entiende la concha de tu madre, po. Ya, y no entendió nada. Y el otro tampoco le entendió nada. Y no se entendió nada, ¿no? La guajo me culiaba la conchito madre. Aunque pienso que eran igual casi los peruanos con los chilenos, güey. No, ¿qué pasó? No, No, yo a los peruanos sí les entiendo. Culero. Luego de pronto, luego a veces Ramp me manda audios en WhatsApp y a veces no lo entiendo. Le digo, ¿qué? ¿Qué? Como a veces le pongo ¿sí? K. K. K. Saludos al Ramp que anda ahí su fantasma en el IRC. Pero bueno, saludos a Ramp. Bueno, bueno, se agregan esos idiomas porque también esto coincide con que ya se lanza el servicio de Nintendo Switch Online para esos países, tanto para China, Taiwán y Corea, Corea del Sur, porque pues en Corea del Norte, pues no, ¿verdad? Allí el camarada... Corea del Norte no saben ni qué diablo. No, ellos primero hacen su propia consola antes de aceptar otra. De hecho, que creo que no creo que la hagan nunca, porque no, sí. ¿Por qué tienen que pensar? No, sí lo van a hacer y van a hacer juegos para juegos de guerra, sobre todo lo que hay en PCs allá. Ah, puede ser. De hecho, esos países socialistas como Cuba tienen mucho el desarrollo de juegos militares así para como simuladores y los usan en las escuelas como entrenamiento militar. Sí, para influenciar, ¿no? Que la gente se enrole en la milicia. Tiene cierta carga patriótica y todo ese tipo de situaciones. Sí, se ve. Pero bueno, le dan un enfoque interesante a los videojuegos, ¿no? Es válido. Pues sí. Pero bueno. Solamente que se salta una guerra y pues ya tienes que irte a huevo. Sí, pues imagínate. Si nomás llevas querías jugar Call of Duty, bueno, pues ahora te vas a ir a cabrón. Y recuerda, solamente llevas una vida, güey. Sí, exacto. Aquí no hay loot boxes, aquí no hay power ups, güey. Aquí el game over es por siempre y para siempre. Para siempre. Permanente. Bueno. Sí. Bueno, si tienen duda de la actualización esta de la actualización 7.0 para Nintendo Switch, vayan al apartado de sistemas en la sección de ajustes y ahí hay que ir a actualizar sistema para poder descargarla, ¿no? Generalmente aparece un pop-up, ¿no? En las consolas de Nintendo, al menos en 3DS así es, donde te aparece un pop-up que te indica que hay una actualización disponible y ya pasas al menú de sistema para hacer la correspondiente actualización. A ver, vamos a ver. Marcelino ahorita en tiempo real es el poseedor de Switch, que nos estará informando al respecto. Que jugué el sábado, pero no cayó nada, entonces. No, la actualización cayó hasta hoy. Se liberó hoy. Y quiero pensar que no habías prendido la consola hasta ahorita. Vamos a las noticias, nueva actualización 7.0. Uy, vamos a ir hasta mañana, güey. Dice, hola, soy Lucía y les traigo una actualización de la consola. Ya está, entonces ya. Ah, no, ¿en serio, güey? ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué sorpresa, Marcelino! ¿Y quién te dijo? Así viene la noticia, no me la estoy leyendo. Va a decir actualización 7 veces. Ajá. A ver, le ponen iconos de New Super Mario Bros. U Deluxe. Hay ajustes y funciones adicionales que la experiencia de usuario sea más agradable. Y ya. Y fin. Iconos y actualizas y mejoras. Bien, actualizando. ¿Cuánto pesa? ¿No te dice? No. De hecho, creo que ya está descargada. Ah, o sea, ya se bajó. ¿Ya? Uh-huh. Y ya se está reiniciando. Ah, muy bien. Bueno, en lo que se reinicia la consola de Marcelino, oigan, ¿nos iremos a morir o qué? ¿Es el mundo al revés? ¿Por? ¿En qué mundo paralelo Capcom puede ser el publisher mejor calificado del 2018? En Metacritic. ¿En qué planeta? ¿En qué realidad? ¿En qué universo? Pues no lo sé, como existen demasiados universos, tal vez sí existen algunos. Según la teoría de placas, mira, según la teoría de placas, en este universo en el cual existe Capcom y en el cual existe Metacritic, Pues en este universo sí, porque resulta de que increíblemente este año el publisher con mayor calificación o con mejores calificaciones de este año que recién terminó en 2018 fue justamente Capcom. Vámonos. El número uno. Wow. Ah, oh, caray. Metacritic dio a conocer un listado de 12 publishers y promediaron las mejores calificaciones del año pasado. En el cual, pues, la sorpresa fue que Capcom encabeza el primer lugar con un promedio de 79.3 de 100. Oh. La mejor calificación para la para Capcom fue Monster Hunter World, que se llevó 90. Y fue el título mejor recibido. Y la peor clasificación se la llevó Mega Man Legacy Collection 2, que tuvo un 60 de calificación. 60 de 100. El promedio general del publisher japonés fue de 79.3. En el segundo lugar quedó Sega. Quedó Sega con un 78.5. Sega, luego, increíblemente, Electronic Arts está en el tercer lugar con 77.5. Y hasta el cuarto peldaño aparece la gran N, Nintendo, con 76.4 de 100. Esto gracias a el 93 que se llevó el Smash Bros. Ultimate. Y el 83 de Octopath Traveler. Y que fueron una de parte de las clasificaciones más altas. Y por el contrario, quien le bajó el promedio fue el Kirby Battle Royale, que se llevó 57 de calificación, ¿no? Hay más juegos ahí promediados, pero estos son los más destacados de la lista, ¿no? Entonces, esos fueron los juegos que a Nintendo lo dejaron en el cuarto lugar. O más bien podríamos decir que Kirby fue quien arrastró a Nintendo hacia abajo. Y pues se llevó ahí al cuarto lugar, ¿no? En el quinto lugar aparece Ubisoft con 73.3 de 100 máximos. Y luego, en el sexto lugar, otra sorpresa, porque uno esperaría de que al ser uno de los publishers más queridos y de mejor calidad, aparezca en esta posición, pues es justamente Sony, que pues está en el sexto lugar con calificación promedio de 71.8. O sea, todos esos pasando de codazos. Quites. Ajá. Ah, fíjense, a Sony le fue muy bien con God of War, que tuvo 94 de calificación. Seguido por Astrobot Rescue Mission con 90. Y el más bajo, y tantos que están ahí por ese promedio. Pero el que más destaca es Bravo Team, que es un shooter para PlayStation VR, que apenas tuvo 45 de calificación. Entonces, por cuestiones así, Sony se fue muy, muy abajo hasta el sexto lugar. Realmente, por lo hecho por Sony, merecía estar más arriba, pero bueno, pues también sacan juegos piteros, pues. Así no se puede. Pues sí. Tiene que aguantar. Exactamente, ¿no? Lástima, lástima. En el séptimo lugar tenemos a Bandai Namco Entertainment con 71.8, empatado con Sony. Por ahí quizás las décimas o que te desempate ponen a Bandai Namco en el séptimo lugar. Square Enix con 71 puntos. Que por cierto, Square Enix, ahorita hay que hablar de Square Enix porque ya me parece que, no sé si fue hoy o ayer que salió a la venta ya Kingdom Hearts 3, por fin. Hoy salió. Hoy salió a la venta y Xander lo compró hace 2 años y a la mitad de precio. Xander nos estaba presumiendo. Ahorita Xander no nos va a pelar en un mes. Si de por sí no nos pelaba, ahora menos. Ahora menos. Ahora menos. ¿Se juró? Sí. ¿Todavía no ha terminado Persona? ¡Toquille! Ahí va. ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Ya! qué bueno es tenerte de sonidista, güey. Bueno, gracias. Ok, la pérdida. Tenemos a Digerati Distribution con 69.9. Digerati Distribution, déjenme buscar qué desarrolló. Porque aquí no tengo una referencia muy, muy, muy, muy clara. Creo que son de PC, porque. Ajá. Digo, no me suena, no los conozco, pero. Pues a mí tampoco. ¿Cómo está, amigo? ¿Debe ser PC? Pues Leather Case, Caps Lock Day, Bundle, Another Perspective, Reverse Scroll, Monster Slayer, Sun and Moon, The Comer Cute, The Joy Lancer, Triforce Home Extended Edition. Sí, son como juegos de PC, ¿no? Aquí estoy viendo el repositorio de juegos que tienen en Steam. Ajá. Perdón, a ver, déjalo subirte por juegos. Son puros juegos. Sí, es un desarrollador de PC. Sí. Sí, tienen ahí ahí en Steam sus jueguitos. Focus Home Interactive, que seguramente también debe de andar por ahí. No sé qué también que desarrollan estos cuates. Es una desarrolladora francesa, pero no sé qué tengan por ahí. Tienen por ahí un juego de Game of Thrones, Game of Thrones Genesis, dice por aquí. Cabrón. Cities XL, son juegos para PC. Contras de Play 3 y Xbox 360. Runaway 2 y Runaway 3. Para esos salieron para consolas para Nintendo 10. Pues no, la verdad no le veo mucha referencia, pero bueno, está en el lugar 10 con 69.8. Nice America. Nice America, ese sí me suena. Waifus. Waifus, claro, Nipponichi Software. Sí, Nipponichi Software, su división de América. Pues. Nice. Sí, pues Waifus, ¿no? ¿Cuál dijiste, perdón, Marcelino? Ese y Marvelous. Está lleno de Waifus. Y en el lugar número. Nice America tiene 69.5. Y Plugin Digital, que también es otro desarrollador que. Ay, ay, ay. Bueno, no sé qué. Bueno, aquí no me aparecen muchos. Son juegos que ni conozco, así que pues no sé. Tiene 69.4, ¿no? ¿Saben cómo me siento? Como Homero Simpson en la tienda de discos. ¿Y estos quiénes son? ¿Dónde es puedo que encontrar? Es lo gracioso, ¿no? Mucho. Dice, ¿dónde puedo encontrar lo nuevo de Joy Cocker en viejitos? En fin, es que hay muchos juegos que pues, mucho no, indie, ¿no? O sea, son demasiados. Nos hemos llenado de indies, ¿eh? ¿Y sabes cuál es el tema? No sé, tú Marcelino Negro, carnalgas, que nos hemos llenado de mucho indie maleta, ¿eh? Ah, no, uff. No, incontables. Nomás al aire se va, ¿no? Sí. Más, se llenan, se ponen a hacer un juego que, no sé, agarra y ocupan $20 para hacerlo. No, imagínate, güey. Hay juegos en Android de nuestra cabecita de algodón. Ah, bueno, también de qué está hablando. Los juegos de celulares donde está más. Ahí está. No, ¿nunca viste el exterminador de PG Zombies? Estaba en móviles. Creo que lo bajaron, ¿no? Porque hacían, pues, luego los progres no aguantan nada, no aguantan vara los progres. Pues quién sabe, yo sí lo llegué a jugar, pero pues sí, estaba un poco lento porque, quién sabe, está hecho muy chafita. Y pero sí daba muchísima risa, ¿no? Estaba bien, bueno, lástima que sí estaba muy incómodo jugarlo. Estaba como muy. Tenía mucho lag y estaba medio raro. La Gality. Ándale, igual. No, que igual, ya no hay la Gality, güey. Ya no hay la Gality. Ah, perdón. Ya no. ¿Qué esperemos. Es eso? Esperemos. ¿La Gality? ¿Tú sí te sabías la de la Gality, Gality, Marcelino? No, pero ya me imagino. Ah, no. Lo que pasa es de que en retas pasadas de los sábados. O de hormiga. Una O de hormiga a mitad de programa. Resulta que llevamos jugando ya 3 semanas retas de Street Fighter V con Dragón y con sus amigos del colectivo Game Supremes, los Cholofinos, o sea, Toquilla, Carlitos y yo. Y el Team Paracetamol, que es Marcus y Jibiquito. Y aparte, pues ahí está entrando, ya le entró Chander también a las retas, ¿no? De pronto, la semana pasada estuvo Chander, este sábado no estuvo. Pero ahí hemos estado, ¿no? Y las 2 primeras semanas de retas se caracterizaron porque Marcus tenía un buen de lag. Porque su servicio de... Pero un buen, ¿eh? Su servicio de internet megacable allá en Morelia le estaba dando mucho lag. Entonces, tanto le dolió el orgullo a Marcus que fue y contrató a Telmex, güey. Compró algo nuevo en la chingadera, le instalaron el servicio. Marco lo tenía por internet por cable, güey. O sea, tenía 200 megas y no sé qué chingado, güey. Y nada más le llegaban 20. Mejor contrató Infinitum, güey. No había fibra en su colonia, se lo pusieron por cobre. ¡Sas! Y le llegan los 20 megas al ingrato sin lag. Y más aparte, esa madre Asus, güey. Y contrató el de 389 al mes, güey. El más barato, el mismo que tengo yo. Y con ese fue santo remedio. Y una pinche putiza cogida de 75-80, güey. No, y eso manches, se convirtió en rocha de victorias. Exactamente. Ahora sí, luego nos llama. A ver, pendejo, monta tu pinche lag, güey. Dice Lucy Onechan: ¿puedo hacer una pregunta? ¿Y aún con el lag le ganas a Marcus? No, si no le ganábamos, no, con lag, sin lag, no, menos. Menos, no, no, ¿qué pasó? Estamos, o sea, paisana, no estás oyendo el programa, no estás oyendo que estamos lloriqueando de que nos saca, de que nos la metió doblada este güey, que nos ganó 75 veces. No, por no Dios. Podemos ganarle a Marcus. Nos uníamos mucho al Team Game Supreme para que el Penetrator se lo chingara, güey. No, estamos echándole porras al Penetrator. Penetrator. Sí, al Penetrator. Se llama Morelio el chavo. Se llama Morelio. Al Morelio. Sí, con su Zangief, está buenísimo. Y luego lo que me encanta es la referencia de ese Zangief, Es un Zangief con traje morado, güey. Ajá. ¿Sabes tú por qué, verdad? No lo ubico, ¿por qué el morado? Es un con calzón morado y con las muñequeras en rosa con morado. Y las botas en morado con rosa. Como homenaje a Akira Ono. Akira Ono. Es el Zangief de Akira, güey. Es el Zangief de Akira y el guy de... Y el guy de Haru. De Haru, güey. Oh, no, entonces bueno. Es como si estuviéramos viendo High Score Girl, güey, cuando pelean Marcos contra el Morielo, güey. Pero es al revés, es Gail contra Zangief, güey. ¡Sonido boom! No, que aquí sí gana Gail. Aquí sí gana Garú, güey. No. Sí, güey. Exactamente, así está la cosa. Y por así eso, o sea, con la Gality, pues, mucho menos le ganábamos a Marcus. Y ahora con sin lag, o sea, menos le chingamos al güey. O sea, nos da una putiza monumental. Lo bueno que esta vez no me ha sacado perfecto a mí. Qué chido. Ah, ok. Dice Lucien Echan. Sí, cierto. Ya leí mal. Dice: dije textualmente, ¿les ganas, Marcus? Refiriéndome a él, les ganas. Sí, pues sí. De hecho. No, claro. Onesan, ahí está el Twitch. Velo ahí cómo nos está poniendo. No, eso no, yo no sé si lo subieron a Twitch o lo subieron a Xvideos, güey. Dice Marcus, ahora que los tengo de mis perras, ya es Patriarchality. Pues es Patriarchality. Mira, es que pues patriarcado, güey. Oh, sí. Pero bueno. Lo que no me gusta es que el pinche marica del cristal. ¿Por qué voy a entrar, güey? No mames, no quiero que me pongan la madre. Ahora sí que como el Penetrator, güey, hasta los nogales apaleaba. Pinche Marcos, sí, con eso le daba de comer al gato y tres ratones, güey. Así, sin baranda, güey, nos la estaba metiendo doblada, pero feo. Sin saliva, güey. Le echaba grama para que doliera, güey, no mames. Tú ya la querías hacer. No. Ay, perdón, Lucy, sí, lo leí mal, perdón, disculpa, pero pues sí, Ya que, pues ya que decimos, güey. Es la misma. Y ya, ya mejor nos reímos, güey, porque pues, no nos vamos a poner a llorar, güey. Y cuando ganaba a alguien, le ganaba a Marco, celebrábamos como una pinche porra. Era como si hubiéramos ganado el campeonato del universo, güey. ¿De qué me hablas? La verdad, güey, sí, la verdad. El que le quite el perfect a Marcos. No, andábamos. Ya ganó para nosotros. O sea, estaba chido el cartón de chela, güey. Sí, estábamos rifando ahí un cartón de chelas al que le ganara. ¿Quién se lo ganó? No sé, güey. Fue. Toquille. ¿Qué? ¿En serio? Tú sí lo bajaste, ¿no? ¿O quién fue? ¿O fue Dragón? No, fue Dragón o Morelio, güey. Neta, fue Dragón o Morelio. No, uno de esos dos datos. Creo que fue Morelio el que le ganó. El último también, creo que Jibiquito también. Ya luego entró también. No, es que nah, Jibiquito, no, nah, hombre. Jibiquito fue un petardazo, güey. Le pusieron un pinche perfecto al güey. Luego entrando. O sea, luego llegó bien salto. Yo ahorita le gano al Marcos. Ahorita le gano. Chinga, se comió un perro que el güey. Pinche perfecto, güey. Sí. Le metió pinche barco. Le metió una calladona de hocico al Jibiquito. Ay, qué bonito es hacer las pases, sí, con el Jibiquito. Sí, una callada. La verdad, sí. Sí, no, ya hicimos las paces con el Jibiquito, ya. Ya todo bien. Bueno, no. Hablando de juegos de la escena de Fighting Gaming, que ¿cómo pasamos de un juego tóxico como es Smash, güey, a un juego chido como Street Fighter V, donde la pinche comunidad ha hecho un desmadre mamalón, güey? O sea, todos agarrados de las manos, güey, y Marcos rompiéndonos la madre, así, o sea, qué bonita escena, güey. Deja tú, güey. Deberíamos hacer un... ¿Hay alguien que haga un meme? Así que pueda hacerlo, que estemos todos ahí, nada más formados para que Marcos nos dé por el violín, órale. A ver quién sigue, pendejas, órale. Pues ahí hay uno de un amor tocando a las puertas, nada más pongan sus nombres. Es como los pedriscadores, van tocando las puertas. Ah, a ver, no, pues está bien, bueno, pues sigue, hay que apañarlo. Está bueno ese. Mira, no, pues mira, pinche toquille. Miren, voy a editar esta imagen, güey, aquí la voy a poner en Discord, güey. Ajá. Esa imagen la voy a editar y le voy a poner un Venom, güey. Y voy a poner a Marcos ahí, güey. A la escena competitiva de los cholofinos, güey. Y un Venom ahí a un lado de nosotros rompiéndonos la madre, güey. No, deja tú, güey. O sea, en Street Fighter, ¿cómo un chavo de mierda cuando sacas a tu blanca, güey? No mames. Ah, pinche chavo de mierda. ¿Y vas a seguir en las retas, güey? Ahora que te vas a jalar, güey, antes de que te deporte. Espero que sí, llegar tarde, a ver qué pasa, güey. Te digo, o sea, no tengo ahorita posibilidad, no sé. No tienes idea, güey, de cuánto tiempo vas a jalar, güey. Sí, exactamente. Tengo como 2-3 postulaciones y tengo que ir a, principalmente, que sí. A ver qué. No, pues ojalá y sí te agarren, güey, y que te agarres jale, güey, porque pues sí está gacho estar sin trabajar, güey. No, pues sí, ya te me metí un buen tiempo sin chambear, pero igual también ahorré mi buen billete, güey, pues para estar de pinche huevón, ¿no? Pero ya ese billete no es eterno, güey. No, se lo sé, güey, porque imagínate trabajar desde las 3 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde, güey. Nomás llegar a dormir y otro día, vámonos, güey. Pues así sí. Era, güey. Bueno. Así era. Vamos a lo que sigue. Seguimos en la escena del Fighting Game. Hay una escena que también se está poniendo muy bonita. La verdad que sí me gusta mucho cómo está creciendo esta escena. Lástima que los desarrolladores son unos culerazos como son los de Bandai Namco. Y es justamente el juego de Dragon Ball FighterZ que anunciaron un segundo pase de temporada del juego. Sí, Carlitos no está de acuerdo porque pues él tiene un problema casado con Dragon Ball FighterZ por culpa de gamers, pero bueno, de Game Planet, no sé, por culpa de quién, de la mamá de quién. Pero a nosotros sí nos gustó y yo la verdad de cumpleaños ya les dije aquí en la casa, a mí me consiguen el Dragon Ball FighterZ o no me den ni madre. Pues fíjate, aunque usted no lo crea, ya lo compré hace poco, nomás no lo he jugado. Pero me salió ultra barato. Me salió ultra barato y lo compré. ¡Nani! ¿Nani? Sí, ¿dónde está, no? Lo compré en... Sí, en serio, un Palacio de Hierro. Me costó ultra barato. Oigan, ¿y qué sea? ¿Y si nos armamos de una vez para el de Dragon Ball FighterZ, güey? Pues estaría chido. Ya lo tengo, ¿eh? Nada más que no lo he jugado. Sí, fíjate que yo ya lo he visto, nada más que no baja de 1200. Bueno, también lo estoy buscando en Sam's, ¿no? Y en las tiendas de esas de ese, pero no, ese yo lo quiero comprar de nuevo, güey. Así usado, mi madre, güey. Sí, yo lo compré nuevo. ¿Tú allá en Saltillo hay fábricas de Francia y eso? Sí, hay fábricas de Francia. Búscalo ahí. ¿Y Liverpool? Búscalo ahí. De hecho, están las dos. Bueno. Tengo una fábrica de Francia cerca. Por eso. Iré. Por eso, chécalo bien. Porque, yo lo agarré, pero nada más tenía 10% de descuento y me costó bien barato. No sé qué onda. Déjame leer. Entonces, la neta, sí, chécalo. Yo todavía no lo juego porque sigo, ahora sí que sigo casado con el Resident Evil 2, el Remake 2. Que también ya salió ahora también. Está Cristalis, bien cañón. Cristalis, se lo acabó, Cristalis, güey. Con los dos personajes, porque yo nada más con Leon. Otro que ya se lo supe que se lo acabó, fue mi buen Chover, el fundador del ITN. El Chover. No escucha el programa el Chover, pero le mando un saludo al Chover. Luego ya le paso el audio al güey. Ese cuate ya también ya se lo... No, de hecho no era fundador, él era administrador. Es amigo de Seruf aparte. El Chover ese sí ya se lo acabó. Y puso en su Facebook el güey de que... ¡Ah, ya me acabé Resident Evil 2! Se lo acabó con Leon. Se aventó 9 horas de juego el vato. 9 horas. No, 9 horas. Ya saben que yo soy un poco más... es que yo sí soy de busca esto, busca esto otro. O sea, hay gente que sí se lo acaba en como una especie de speedrun. Y la neta, mis respetos. Pero así yo sí soy de buscar la hormiga, checar qué hay para evitar que me maten. De todas formas, ya me mataron un par de ocasiones. Pero no, sí soy mucho más lento. O sea, la neta, una persona puede acabarlo en un día a lo mucho y yo sí me aviento una semana. Bueno, ahí les va. Sí. Bueno, hablemos de Dragon Ball FighterZ, que bueno, es el juego que es el Cross Tag Battle. No es un juego Cross Tag Battle, es el Cross Tag Battle de esta generación. Y por mucho. Es la franquicia Dragon Ball, es un Cross Tag Battle muy bien hecho. Muy bien hecho. Y que bueno, pues se ha caracterizado por tener infinidad de personajes del universo de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Super. O sea, toda la saga Dragon Ball está ahí realmente amalgamada de una forma impresionante. El cual pues anunció nuevos personajes que se unirán al roster de peleadores de dicho juego, ¿no? Es una nueva temporada. Es la segunda temporada ya de Dragon Ball FighterZ. Lo bueno es que los de Dragon Ball no pesan nada. Es más, los de anime en general no pesan nada. Y eso es muy bonito. Entonces, ya no hay mucho problema en tenerlo. Y pues aunque le saquen 50 packs para descarga, pues la verdad es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, no pesa nada. Esa es una ventaja, eso, sí. Están optimizados los patches, Bueno, pues ¿quién se une al cuadrilátero? Inserte la voz de... Estaría bueno tener la voz del anunciador del torneo de las artes marciales, güey. Estaría bien bueno. Estaría más malo, güey. ¿Quién hace el doblaje? No me acuerdo, güey. ¿Quién hace la voz del narrador? No me acuerdo. Pero bueno, sí, se une al cuadrilátero Jiren, alias el Marcianito. Pongo una cumbia. El marcianito. Les hace así. Les hace así. No, es que sí, Jiren, híjole. El Jiren, güey. Quien aprenda a usarlo, o sea, como tal, ya se comió a todos los demás. Me da la impresión que va a ser un personaje bien OP, Pues. Debiera. Debería, ¿no? No hay que ver ahorita. Si de por sí en la serie era un OP, bueno, ya luego veremos cómo se coloca en el tier, ¿no? Ya cuando ya esté en competiciones y este tema, ¿no? A ver cómo se acomoda en el tier. Uh-huh. ¿Qué tan roto está? ¿Cuál es sus cuadros de recuperación? Todo este tipo de rollos. A ver qué tal se ve, ¿no? El marcianito Jiren. Además de ello, también al cuadrilátero se va a unir otro personaje más. Que bueno, nada más y nada menos que tendremos a Videl en su traje de adolescente. como la vimos en la saga de Majin Buu de Dragon Ball Z, también conocida como la Jiren, la Videl masacrada por Popovich. Exacto, Popovich, güey. Yo pensaba que era el Haitovich, güey. El Haitovich. No. Es Popovich. Masacrada, literalmente. Sí, le puso una. Así como Marco. Haz de cuenta, nosotros éramos Videl y Marcos es Popovich. Ah, mira, así. Así tal cual. Así, mire. Como si los estuvieran espiando. También hay que ponernos caritas así de que alguien haga parte del meme. Todos como con cara de Videl y Marcus es Popovich. Persiguiéndonos. De hecho, creo que es Videl y además es como no sé, como personaje doble, porque sale el Gran Saiyaman también. O sea, cuando escoges a Viles, pues hay poderes donde invoca al Gran Saiyaman y también les parte su madre. Ah, ¿pero qué ya, no sería mejor el Majin Buu, güey? Porque Majin Buu le pone a todos, güey. Pues no lo sé. Pero bueno, sí. Aparte de Jiren y Broly, que están disponibles a partir del 31 de enero, pues hay otras dos sorpresas. ¿Cuál? Próximamente se unirán al roster, aprovechando, ¿no? Aprovechando la... Bueno, el caso de ¿cómo se llama? Del Marcianito y de Videl. Ellos se unen al roster el próximo 31 de enero, es decir, pasado mañana. Y los que nos escuchen el jueves, seguramente a esta hora que nos escuchan, ya podrán descargar estos personajes. Ya podrán adquirir a los personajes, que seguramente tendrán un costo adicional. Y además, próximamente, porque esto nada más se anunció como próximamente, tendremos a... ¿Adivinen a quién? ¿A quién? Espérense, primero tendremos a Gogeta. Vaya, ya era hora, que la ganan. Tendremos a Gogeta, que será parte de este segundo pase de temporada. Sin embargo, no se lanzará por el momento, se va a esperar algún tiempo. No sé si, no hay una fecha de cuándo, ¿no? Pero además de Gogeta, adivinen quién más. Un personaje que creo que se ganó el corazón de muchos. ¿Quién será? Y nada menos, y aprovechando la fama de la película, ¿no? El mismísimo Broly. Broly tenía, ya se habían tardado en sacar a Broly. Fíjense, a mí me cagaba el Broly de las películas de los 90, pero este Broly sí me latió, ¿eh? Este Broly sí, para que, sí. Pero fíjate, no, a mí siempre me ha gustado cómo aparecía Broly con ese poder y todo, pero ahora, o sea, neta, híjole, le subieron de nivel 99,000%. O sea, ¿qué onda con este Broly? Que no manches, o sea, este cuate. Ya, no. Yo después de la película ya me quedé, no, pues Broly literalmente es el personaje individual más poderoso que hay, ¿no? Sí, hasta el momento. Hasta el momento. Manches. Y lo que falta, güey, porque ahí se está. Que por cierto, ya se dijo que no iba a haber Dragon Ball Super por el momento. Ajá, pero no, pues... es que todavía de momento, pues está, no. Yo, todo el mundo pensaba, ¿no? Que se iba a cocinar una segunda parte. No, pero ya dieron pie, güey. Ya dieron pie y ya dijo Toriyama que la película es canon, ¿eh? ¡Ojo! Sí, no, la película es canon, pero tal vez sea un final. Porque la película sí empieza y termina. O sea, no nos dan pie a... más bien dejaron el cabo suelto para que pudiera seguir, o quizás para que no siguiera, ¿no? Pues yo veo que sí, es como o sea, no sé, por ejemplo, las películas anteriores de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, esa sí se ve que es una conexión, pues, literal entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Entonces, o sea, como si una forma de darle una terminación diferente a Dragon Ball Z para que pudiera conectarse con Dragon Ball Super en lugar de como estaba en el spin-off de Dragon Ball GT. Pero en esta ocasión, pues es como, es más, yo lo siento como si fuera un final, como si lo hubieran puesto para que fuera un final de Dragon Ball Super. no como una conexión a una nueva saga. Como si acabara, o sea, como si este fuera el final, final de Dragon Ball Super. Sí, yo lo sentí así, o sea, una y más como termina, pues la verdad es que es así como, ah, pues está padre, o sea, uno de los enemigos más cañones, pues tener este tipo de final, pues no, o sea, como que te quedas, ok, ¿no? Querías más, ¿no? Sí, o sea, está muy, no lo dejan a la... Terminan, lo dejan así como, ahí les voy y ya. Bueno, ya todo esto. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ya todo esto de personajes y de caos sueltos y este tipo de cosas. Primero vamos a pasar, bueno, leo un comentario por acá del auditorio. Pregunta Lucy Onesan. ¿Cuál juego tardará más en salir? ¿Metro y 4 o Death Stranding? No, pues me hace que Metro y 4. Porque ya de Death Stranding ya se mostraron más cosas, así que pues... Bueno, es Kojima, ¿no? Pero como ahora sí Sony lo trae de la cola y sí le está dando todo el dinero que quiere, pues... En una de esas... Miren, nada, pero en literal nada puede tardar en salir más que The Last Guardian, ¿eh? Nada, entonces no importa. No, y las ganas tardó casi 10 años. No es cierto. 10 años. No es cierto. Final Fantasy VII Remaster o Remake se va a tardar más. Sí, no se apure. Nada puede tardar. Pero nada como la espera de que salga. Nada para la espera que salga Modern 3 en América. Bueno, pero eso más bien es cosa de. Ya de decisión de marketing, porque el juego está, pues es cosa tuya, cómo lo consigas. Pues no sí, te llega, o sea, lo puedes conseguir. Yo lo sé. Pero bueno, si la cosa con Modern 3. Y no, ha molado la situación de que no salga y que estés 20,000 años esperando el juego, pues como que ahí sí, para que veas. O sea, una situación donde, miren, The Last Guardian. Esto se nos había olvidado que existía, ¿no? Sí. Oigan, pues sí, ahora cambiando un poco de tema, porque pues por acá la gente nos pregunta, que bueno, en varios lados nos piden que hablemos de Mortal Kombat 11. Está bueno el mame, ¿no? Sí. No, lo híjole, está bastante bueno. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo llegamos a esto. Entiendo que Ed Boon es un cabrón. Pero... No, ¿quién dice? No, nadie. Es que él es cristiano. Es que él es muy cristiano, ¿no? Muy, muy correcto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Él vive de... Sí. Yo no sé. Bueno... ¿Por dónde empezamos? Mortal Kombat 11, ya sabemos, ya vimos que la gente de Warner y de NetherRealm, bueno, la gente de Warner Brothers, ¿no? Es quien está detrás también de NetherRealm para el desarrollo de Mortal Kombat, ¿no? Y hace días anunciaron el juego, ya mostraron tráiler, mucha sangre, en que el carrito se lo va a comprar en Xbox One nada más para ver el... Perdón, en Xbox One X para ver la sangre en 4K. Por favor. Donde por vamos favor. A ver a una Sonya Blade sin senos, güey. Eso sí va a estar. Ese nerfeo va a estar bien puerco, güey. Pues ni modos. Así pasa. Ya, es que también ya vamos en el 11. Ya tenían que, como decíamos aquella vez, ¿no? Darle un pie a la siguiente generación. Pero, ya, no manches, ya. Pero pues yo esperaría ver en las chichis caídas, pero no, güey. Está... O sea, la dejaron más más plana que la tabla con la que corto los tomates, güey. Es que le tuvieron que quitar los implantes, ya se iba a morir. Ah, qué sí. La chica. Pues, oye, imagínate, no, pues cada juego estaba peor. Pobre. Pues bueno, ya, en pocas palabras, ya digamos de que ya es una señora, así que pues bueno, ya... Es un incentivo para que las miradas pervertidas se vayan a otra parte. No sea con Kitana, sí, o no sé con quién, ¿no? Pues pues tendría que ser más bien, porque para mí que Kitana va a salir igual de... ¿De nerd? De, sí, ya, no, o sea, realmente tendría que ser los que siguen, que desde el Mortal Kombat 10 ya teníamos como a la siguiente generación, pues, al hijo de Jax, al hijo de Liu Kang, sí. A la hija de Sonya Blade, precisamente con Johnny Cage, está Casey Cage, entonces, pues como que todo el mundo a voltear a la que sigue, ¿no? La siguiente generación. Uh-huh. Así es. Pues bueno. Sí. Es darle un piecito adelante. No hay más. Pues sí. A la siguiente generación. Así pasa. Bueno, ay, qué bonita sangre, qué bonita sangre. Bueno. La cosa es de que un sitio humorístico en Estados Unidos se les ocurrió la grandiosa idea de pasar una petición en estos sitios tipo Change.org y Avas y todos estos sitios que son de ciberactivismo para pedir a la Warner Brothers Interactive Entertainment y a NetherRealm que los que añadan en el roster de peleadores invitados, porque cada edición, en las últimas dos ediciones de Mortal Kombat ha habido peleadores invitados: Freddy Krueger, Leatherface de la Masacre de Texas, Freddy Krueger, pues, de las películas de Pesadilla en la Calle Elm o Pesadilla en la Calle del Infierno, como también lo conocimos por acá. Jason Bourne. A Jason de Viernes 13, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Entonces, bueno, en este entendido, pues. Pues la gente pues quiere ver otro personaje ahí añadido, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Pues que quieren estos cuates quieren agregar. Bueno, aprovechando de que la Warner, porque estos personajes que han salido son personajes que. Cuyos derechos pertenecen a la Warner Brothers. Bueno, pues resulta de que la gente quiere que agreguen a Shaggy de la serie de Scooby-Doo, cuyos derechos le pertenecen a la Warner Brothers. Pero lo peor fue lo de las firmas, porque hicieron esa de... Y crearon una cuenta, esas donde recaudas firmas, ¿no? Para una meta y esas. No me acuerdo, tiene un nombre específico la página. Change, y que sí, o sea, ahorita es oficial. Ajá. Y sí, o sea, y la petición es oficial, o sea, están locos. Pues qué creen, o sea, que yo le voy a dar apoyar, güey. No seas mamón. Yo le voy a dar, yo le di firmar, güey, al chile, güey. Chiva. Y que, pero ¿cuál sería su historia? ¿Qué? O sea, es un puto miedoso, güey. Él y Scooby son unos pinches más pinches miedosos de la saga de Scooby. Sí, güey, o sea, no tiene ningún sentido. Es el comic relief, güey. ¿Qué? ¿Le va a hacer un fatality con un pedo o qué, güey? Que traga un chico. No mames. Estaría bien cagado, güey. Estaría chido. Estaría como pinche algo. O sea, mira, yo no sé hasta qué punto sea bueno, pero. Nada más, Toki, ya incluyendo mi firma en este momento, van 194,818,19,20. Y se siguen firmando, güey, no mames. Asco. 820. Vamos a dejarlo que está acercándose ya a las 195,000 firmas, pues. De aquí a que acabe el programa, te apuesto que va a llegar a 195,000. No va a ser suficiente. No va a ser suficiente, no. Porque creo que la meta es como 1,000,000, una cosa así. No tiene meta. No hay meta. No hay meta. No, espérate. De hecho, la meta inicial era de... Güey, la meta era de 5,000 firmas. Eran 5,000 firmas la meta inicial, güey. Y el batileche. Te lo dije, güey. No manches. No, ¿y qué? Dice Lucio Nessa, Fatality con el Scooby galletas y batileche. Scooby galletas y batileche. Lol. Ay, no mames, lol. Dirá el Marcelino, No, pero ese güey es tan cobarde que no cabe ahí. O sea, ¿qué hace ese güey ahí? Es que hay un video donde todo puede pasar, güey. Pelear. Algo decía Marcelino, ¿qué decías? Es que hay un video donde Shaggy sale peleando contra unos motociclistas y dice, ¡ah, Shaggy Ultra Instinto! Se le rompe la madre a todo. Esperen, ahí viene lo bueno. Oigan, a ver. Cuando el tecolote canta, el indio muere, vámonos. No Bala, cuando lleguemos a la baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¿Bati qué? Sí. Ok. Tiene sus... Ajá, esos son los, salen un video, ¿no? De los los chistes para adultos dentro de las caricaturas para niños, ¿no? Sí, ya lo he visto. Sí. ¿Bati qué? ¿Bati qué? ¡Y chaburzote! Precisamente en el video este de que hablábamos en el programa pasado de Rocoso y Bebo, bro. Es exactamente. Para adultos, ¿batiqué? ¿A dónde sale la batileche? Dice el orquiano, mami. ¡Qué pedo! Es que la sacan de un árbol que se llama Mípalo. Ah, sino también del guapeche, güey. ¿Sí, es que le aprietas y le sacas toda la leche? Ándale. O si no, los puros de Campeche están ahí bien sabrosos, güey. Ay, cállate los cinco ya. Es que pues ya es Mortal Kombat 11, se presta para este tipo de cosas. Porque bueno, actualización al momento, 29 de enero, 22:39 tiempo central de México. Van 194.832 firmas. No sé, para la repetición del programa del jueves 31 de enero, no sé cuántas vayan ahí, pues seguramente deben ir ya arriba de las 200.000 firmas. Quizás, inclusive yo diría que hasta las 300.000, qué sé yo. Pero bueno, están pidiendo de que agreguen a Shaggy en Mortal Kombat 11, ¿no? Pero está muy grueso, pregunto, ¿será? O sea, la neta, híjole. Y sí, se me hace muy, muy, medio fumadón, ¿no? Pues sí. Lo que me gustaría que hicieran es como le hicieron en Mortal Kombat Armageddon, que tú podías crear tu propio personaje, ahí sí. Eso sí me gustaría que lo hiciera. Bueno, la cosa es de que la gente cree que esto no va a prosperar. Está difícil, pues no. Pero pues no. Es que con Ed Boon no sabes, güey, porque Ed Boon está loco. En una de esas le gusta la idea y ¡vamos! Y nomás por vender, es que tu madre, órale. Ese es el punto, güey. No, es que ese es el punto, güey. Parece que sí le gustó la idea al güey. Sí, ¿no ven que dijo? Uno, así como lo dejó la puerta entreabierta en la entrevista que hicieron. Es que así es Ed Boon. Cuando algo le gusta a Ed Boon, güey, el güey empieza a tirar este tipo de ironías y le da, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo meses antes de que se anunciara el ¿cómo se llama? El Mortal Kombat XL. Le tomó la foto a un Mazda XL y le tomó la foto. Oh, qué bonita terminación, suena bastante bien, ¿no les parece? Y como a los dos días se anuncia Mortal Kombat XL. O sea, ese cuate así es, güey. Tiene mucho de dónde pues, hacerla de emoción o de repente es darnos la sorpresa y cosas así, pero yo siento que sí está muy absurdo y más del que ha salido, sí. Si han salido personajes pues de películas de terror, pues sí te la creo, pero como que Shaggy, ¿qué, no? Está medio raro pudiendo meter, yo creo que pueden meter a Chucky, ¿sí? A Shaggy. Ah, pudiera ser Chucky también, bueno. Dice Ed Boon por acá, bueno, en un tweet, bueno, alguien le mandó un tweet a Ed Boon y luego le contestó, le dice a alguien, ¡queremos a Shaggy! Y Ed Boon le respondió, avísenme cómo les va con eso. Aunque claro, también se podría entender de que, pues, porque Shaggy en inglés significa, prácticamente hace, traduciéndolo al español mexicano, puede decir que Shaggy es como de acá decir coger, ¿no? Entonces, o tener sexo, ¿no? Entonces, pues, se podía interpretar como, pues, queremos coger, ¿no? En fin, el asunto es de que Shaggy le contesta, bueno, digo Shaggy, Ed Boon le contesta, pues avísenme cómo les va, ¿no? Pero eso fue hace ya algunos días, estamos hablando que esto fue, fue ayer justamente, y hoy, el día de hoy, pues ya el propio Ed Boon publicó un tweet donde comparte una imagen en su cuenta de Twitter oficial, donde está un Shaggy brillando con un poder así como el ultra instinto de Dragon Ball, ¿no? Ándale. Así exactamente. Y dice, entonces pone Ed Boon preguntando, ¿alto? ¿Bajo? ¿Medio? ¿Agarrón? Voy a mezclar tu mierda en los juegos de peleas. Sí, cuate. Y entonces este mame que le está dando cuerda también Ed Boon, pues para muchos significa de que pues les está siguiendo la corriente y que pudiera ser. Y la otra es de que pues a lo mejor nada más está cotorreando con la raza, ¿no? Entonces, pues, así es Ed Boon, ¿no? Ya veremos qué pasa después, ¿no? Con todo esto de... Todavía el depredador de, ¿cómo se llama? Creía, de Mortal Kombat. Pero, o sea... Pero Shaggy, igual Ed Boon, sea loco o todo lo que quieran, este cuate es un ídolo. Sí, la verdad, sí. Este cuate hace lo que le da su... Hace lo que le da su chingada gana. Chingada gana, sí. Efectivamente. Todavía me acuerdo cuando sacaron a Noob Saibot, güey. Ah, sí. Noob Saibot, que no es otra cosa que Tobias y Boon al revés, güey. Es, ajá. No, es, Noob es Ed Boon. O sea, es Boon. Y al revés. Cybot es Tobias. Ajá. El otro creador del juego. Ok. John Tobias y Ed Boon. Noob y el otro Cybot. Así es. Entonces, así las cosas con Ed Boon y John Tobias. Los papás, ¿no? De Mortal Kombat en general. Los padres creadores de Mortal Kombat. Pero pues sí, imagínate una Fatality con Batileche y galletas. No mames. Pero esa de Lucy estuvo bien pasada. Lucy estuvo bien manchada. sí. Muy, muy bueno, la verdad que sí. Pues bueno, entonces así la cosa con Shaggy, güey. Pues pues es que en Mortal Kombat se presta para todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, su creador es así. Él puede ser el momento para un personaje infantil en un rol sangriento. Sería. Ahora, la cosa es que la Warner Brothers quiera, ¿no? O sea, porque no nada más es cosa de Ed Boon, ¿no? De pedir, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, Ed Boon lo puede pedir, ¿no? La cosa es de que la Warner le diga sí o no. Igual la Warner Brothers dice no. Y pues, ¿qué hacemos? Sí, pues no. Y no. Y tómala y no. Toma esta y no. Sí, porque así ya es. Hemos visto crossovers como, obviamente, el de Mortal Kombat versus DC. Ah, pero ya era, como si ya estaban las licencias ya puestas para hacerse. Que a mí no me gustó el juego, la verdad. No, y a partir de eso salió Injustice, ¿no? que tanto le gustó a la gente que terminaron sacando Injustice. Exactamente, es que Injustice sí, es que la verdad sí, sí lo siento muy diferente. Injustice sí, sí me gustó, pero pero pues la verdad el Mortal Kombat vs DC es como está muy disparejo como para que realmente los parejaran a las dos franquicias. Pues ya iremos viendo. Si les gusta la idea y ven que pueden sacar dinero, júralo que lo vamos a ver. Siempre. Sí, dinero es dinero. Siempre ha pasado. Aprende algo, dinero. Money. Yay. Dice HGOXT en el IRC que creo que depende más de la Warner y la petición, otra petición más a la Warner. No, de hecho la petición directamente se la hacen a la Warner Brothers, ¿eh? O sea, por ese lado creo que la petición está encaminada por el lado correcto, porque es directamente la Warner quien es poseedora de los derechos de Scooby-Doo y lógicamente de los personajes, en este caso Shaggy. Entonces, ya si la Warner dice sí, pues ya estaría ahora ya la pelota, el balón queda en la cancha, en el lado de la cancha de Deadpool, ¿no? Y de NetherRealm. Ya a lo mejor si ya con el visto bueno de Warner, pues a lo mejor dice Ed Boon, pues si nos dicen que sí, la gente lo quiere, pues jalamos, ¿no? Y a ver qué demonios hacemos. Sí. Será cosa de a ver qué pasa, ¿no? Del veremos. Y mira, yo creo que si agregasen a Shaggy, ¿no? Pues a lo mejor sería un ganar-ganar, ¿no? Pues puede ser porque pues los fans lo pidieron. Sí. O sea, tampoco es ganan que, por ese no lado. Creo que haya mucha gente que se queje de la presencia de Shaggy en Mortal Kombat, ¿no? Eso pues, yo creo que realmente dentro de lo que cabe pues, es intrascendente su presencia. Si te gusta, pues lo usas, si no. Cuando lo es usas. Como es como la película de Venom, los pinches críticos la criticaron bien culera y fue un maldito éxito. Solo depende de la que no vaya a comprar. Casi lo mismo. Que le den una pastilla de su propio chocolate a los cabrones. Para que se les quite. De igual manera, o sea, la misma audiencia tiene el respaldo de que puede meter a Shaggy y automáticamente puede vender millones. O no puede vender nada también. Pero estamos hablando de una franquicia que es Mortal Kombat. Pero vende sola. No exactamente, le digo, o sea, estamos hablando de una franquicia que es Mortal Kombat, que vende, pues, vende un chingo, simplemente. Ahora, no, nada más de que a lo mejor sí, no vayan a agregar al Shaggy equivocado, en una agregan al Shaggy que canta, güey. No, empecemos mal. Ay. No, pues imagínate, güey, cantando una fatality cantando I Was On Me. No, man. No, por favor, no. Lo diré en broma, pero lo más probable es que quizás ocurra nada. No. Bueno, algo dice que o sea, y en una de esas nos trolea Ed Boon, ojo. Nos sí, pone a ese otro Shaggy, güey. Pues también. Ojo, ojo. Una fatality con la máquina del misterio, güey. Ah, que te la viste. ¡Oh! ¡Mira, Toki! Y luego se lo pasa trayendo fatality. Sí, imagínate, lo atraviesa. Y luego sale Scooby-Doo por la ventana y... ¡Scooby-Doo! Y luego... ¡Fatality! ¡Sí, no más! O que llegue en la camioneta y se... Y Scooby-Doo se le avienta y se lo coma. Sí. ¡Oh, también! O que le dé un Scooby galleta al Scooby y le... Ajá. Estaría mamalón una Scooby galleta y que se lo traga a mordidas el pinche Scooby, güey. O si no, como la última vez en una película que Shaggy se convierte en un hombre lobo, güey. Se lo convierte en hombre lobo y lo destaza, güey. Solamente, también. Mira lo también. Que dice acá este... ¿Lucy? Dice Lucy, jajaja, get over here, I was to me. no, bueno. No manches. Ay, no. Estamos ya perdidos. Demasiado. Bueno. O sea, ¿ven? O sea, todo en Mortal Kombat es posible. Todo puede pasar. Todo puede suceder. O sea, imagínate poner un Shaggy como el de las películas, güey. ¿Qué? Podría ser. Ay, no, bueno, no. Más o menos así, güey. No, ma. Vas a ver eso así, Shaggy ahí cantando, rapeando, güey. No mames. Es más, yo creo que con esa cerramos, ¿no? Déjala, pongo. Yo, esa sí la tengo, la de Angel, güey. Ah, no es cierto, es la de Iwasumi. De hecho, tengo Iwasumi. Las dos, güey. Es más. Son clásicas, sí. De Shaggy, güey. Claro. Sí, rapeale, claro. Shaggy, rapeale. Sí, rapeale, mijo. Ah, qué bueno. Qué bonita música, cariño. Es este rap de inicios de los 2000, güey. Estaba bien mamalo, güey. Sí, la verdad. Pues eso también nos ponemos ahí en el bloque, no friki. De vez en cuando. No de... del diario. Puta, escucho estas rolas, güey. Ya me siento viejo, güey. Ya la escuchaba cuando estaba en la secundaria, cabrón. Eran las que estaban de moda. ¿Y crees que yo no, güey? Ya no, sí, mami. Ya, di el viejazo. Dimos el viejazo, güey. Este es el Marcelino. Nuestro tiene 15 años. El Marcelino, estas ya las oía cuando estaba en la universidad, güey, me cae. Prepa. En la prepa. Oh, en la prepa todavía, güey. Estaba en la prepa, yo creo. Estas yo se las pedí a Seruf cuando tenía el bloque variado en Vórtice. Oh. Y las de gorilas, güey. Ay, las de gorilas. Sí, las de gorilas, güey. Gorilas. Sunshine. I want to love me, son. I want to see it's coming up. It's coming up. It's coming up. The future. It's coming up. Ah, qué bonito. Qué rolas, güey. Qué rolas. Dice Lucio Nesan, sí, que Shaggy ambos era el juzgando de mi hermana mayor. Mira, de lo que nos venimos enterando, ¿no? Por cierto, no, voy a subir estos programas a ebooks o no sé, porque ya el Jibiquito me reclamó amargamente que no subimos los programas. No, es que hay, no más ese güey, hay muchos que nos están pidiendo los e-books. Los podcasts de los Cholofines. Exactamente, fíjese. Los Cholofines, los podcasts, güey. Voy a ver la forma de subirlos ahí a la página. A mí para también, que... Para que fíjense, los también me han dicho porque... Te quieren mucha oír, mucha gente, ¿no? No nos puede escuchar totalmente en vivo. Uh-huh. Quieren oír el programa diferido, ¿no? Sí, y es que aparte en TuneIn pueden escuchar los podcasts de Nexus, o sea, ese es otro. Entonces, la idea es subir el programa a podcast. Y que la gente nos pueda escuchar en cualquier parte. De cualquier manera, igual voy a ver si los puedo subir a ebooks. Y ahí ya para que pues, los podamos escuchar, ¿no? Escucha. Sí, ya para que nos escuchen todo este desmadre que hacemos, ¿no? Cada martes por la noche. Me parece. Me late. Me late chocolate. Bueno. Alguien tenía que decir la frase. Bien. Por cierto, hoy salió Kingdom Hearts a la venta. La verdad, no vamos a hablar de Kingdom Hearts porque si de por sí el fandom está retóxico. No, que ya lo tiene el dragoncito. El dragoncito ya lo tiene. Shanner ya a esta hora del día ya lo debería de tener. Le llegaba hoy. ¿Le habrá llegado? Con eso, bueno, que Shanner tiene una muy mala suerte, güey. Sí. ¿Sabes qué me temo de Shanner, güey? De que capaz si no cambió el domicilio que tiene en Amazon y le llegó a su antiguo trabajo, güey. Pues ya se lo volaron. Sí, él te la metieron. Mal agüero, Carlangas. Bueno, voy a poner una de gorilas ya para antes de irnos. Así de fondo musical, antes de cortar. Bueno, pues en pocas palabras, después de 12 años llega la tercera edición de Kingdom Hearts. Es juego desarrollado por Square Enix con la participación de Disney y las licencias de Disney y los personajes de Disney y el mundo de Disney. O sea, ustedes pueden ver a Cloud. Pueden ver a Cloud de Final Fantasy peleando al lado de Tribilín o del Pato Donald o de Buzz Lightyear. Una cosa. Elsa de Frozen. Elsa de Frozen, güey. Con todos esos vatos, güey. La aprendiz de Sub-Zero y de. En los videojuegos. Ah, sí. Dicen que Elsa. Es Elsa, exactamente. Con este güey del Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe. Ah, sí, cierto. El Capitán Jack Sparrow. Énfasis en Capitán. Énfasis en Capitán. En fin, bueno, la cosa es de que pues... No, pinche Pato Donald, güey. Lo padre de todo esto es de que, bueno, al menos para... Yo sé que si, bueno, no sé, a lo mejor Brenda lo ve y sí lo quiere, porque como sale Piratas del Caribe, en una de esas ve a Johnny Depp ahí y dice, ¡ay! Sí lo quiero. Tendría que ser preventa, creo, no me acuerdo qué. No, porque pues no. Te daban con preventa de Piratas del Caribe. Sí, yo sé, pero pues ya. Y luego, como si sí, Johnny Depp es su juzgando, pues Forever and Ever, y pues yo lo acepté así, pues no hay ningún problema. Pues que. No. En fin, que te entonces, jodieron. Me toque, por favor, hazme los honores. Toque, no, los honores. Gracias. No. Ya. Ya se emocionó. Sí, nada, pinche toquillo. Además es poquito, wey, porque no le entre todo. Bueno, pues así la cosa con este juego de Kingdom Hearts. Pues yo la verdad no le entiendo nada. Solamente sé que es un revoltijo entre Disney y Square Enix y ya. Las críticas más, parece más que les. Disney que Square Enix. Sí, en la crítica le fue bien. Vamos a ver qué dicen los videojugadores, ¿no? Pues sí. En efecto. Bueno. 23 sí, horas van en punto. Lo van a comprar. Sí, bueno. 23 horas en punto, ya nos vamos. Cuídense, banda. Gracias por escucharnos aquí, La Choliza. Se cuidan, nos vemos para la próxima. Sayonara, Yoruzku. Bye bye. Marcelino. Vemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego, Carlitos. Nos vemos, banda. Cuídense. Nos hablamos la siguiente semana. Y si no nos escucharon en vivo, la siguiente semana. Digo, ajá, o podcast. La repetición, o en el podcast, o cuando ustedes puedan, ¿no? Todo bien. Tranquilo. O en donde sea, cuando ajá. Sea, es lo bueno del internet. Mientras lo suba el sensei. Bueno, es hora de irnos. Nos vamos. Hasta entonces, que tengan excelente noche. Y excelente día y lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor es podcast y nos escuchan después. Adiós, se cuidan, sean felices. Hasta entonces. Bye bye, Yorosku. Bye. Bye bye.